Escuchar, escuchar, son de cascabel. Vienen con sus reinas el trineo de Noel. Al llegar nos traerá sueños de ilusión y un alegre repicar en cada corazón. Cascabeles que nos traen paz y amor.